¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, 14 de septiembre, huele a pozole, a festejar la mexicanidad. Tan orgullosos los mexicanos que estamos de nuestras fiestas, de nuestra patria. Así es de que, pues a festejar en estas fechas como debe de ser. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5026 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien pues el día de hoy y que tengan sus planes listos para el fin de semana, Robert. Ya huele a pozole, ¿no? Así es. Y bueno, pues Pues nosotros regresando de vacaciones, cocinando a pozole. cocinar el pozole, a conseguir todo, porque pues bueno, aguas, porque luego pues hacen falta los Ingredientes. ingredientes, así es, los ingredientes que luego no son fáciles de conseguir, sobre todo cuando lo haces a última hora. Pero bueno, todos a disfrutar y pues a pasarla con los amigos y con la familia. Y Robert, pues lo prometido es deuda, como dice el dicho. Ayer empezamos un tema que se llama Recupera tu poder y que está basado en este libro de Los estados del ser de Omar Vallen. Y bueno, ayer platicábamos en cuanto a cómo recuperar tu poder, pues primeramente lo que él propone es liberarte de tus deudas. Sí, gran tema ese, ¿eh? Sí, la verdad, si se perdieron el programa de ayer, pues ya saben que pueden entrar a Facebook, buscar Fórmula en los Negocios y buscan la fecha de ayer y ya ahí va a estar el audio para ustedes y para que lo puedan escuchar si se lo perdieron. Pero bueno, la otra manera de recuperar tu poder, según Omar Vallen en este libro, habla de liberándote de tus límites mentales. ¿Y esto qué es? Pues bueno, cambiar esos paradigmas y creencias. Y bueno, Robert, tú eres experto en esta parte de cómo los paradigmas y nuestras creencias nos limitan a pensar de cierto modo y pues perdemos el big picture, por así decirle, la pantalla grande de realmente de tantas posibilidades que hay de interpretar nuestra realidad, porque a veces creemos que nuestras creencias o nuestros juicios son la realidad, ¿sí? Y son la verdad y todos los demás están equivocados. Pero cuando abrimos o quitamos estos límites mentales, como aquí lo dice, pues nos abrimos a estas nuevas posibilidades de nuevo pensamiento y de verdad. Cuando uno piensa diferente, el mundo cambia. Ah, claro, porque, pues, como decía Stephen Covey, los paradigmas son el cristal con el que vemos y vivimos en este mundo. ¿Y por qué el cristal? Porque esos paradigmas, pues, están en nuestro subconsciente, que son las creencias, que son los paradigmas, que así los denominó Stephen Covey. Y esas creencias, pues, la mayoría, bueno, no la mayoría, todas las personas juiciosas, por decirlo así, o sanas mentalmente, tenemos esas creencias, esos juicios, como dices tú, y esos juicios y esas creencias fueron aprendidas durante toda nuestra existencia. A cada momento estamos aprendiendo y estamos grabando en el subconsciente esas creencias. ¿Qué son las creencias? Bueno, la definición que yo tengo a través del coaching de las creencias es algo que sostenemos como verdad. O sea, sostenerlo como verdad es ya no lo cuestionas. Así lo. Y por eso el ejemplo que nos pone aquí este señor en su libro dice, la mayoría de las personas tienen ideas religiosas. Pues sí, porque muchas creencias vienen del mundo religioso, ¿no? En las que la escasez y la pobreza son resaltadas como virtudes. Fíjate que esa creencia, que bueno, yo le llamo el síndrome de escasez, es eso precisamente, es una creencia en la que creen que la escasez y la pobreza son resaltadas como virtudes. Donde la riqueza es satanizada. Y pues eso no es más que una creencia, ¿no? Porque es verdad, pues no, o para algunos sí, dependiendo de la información o ideas que tengamos en nuestra mente, nuestro ser trabaja para nuestro propio bienestar. O sea, también pensemos, amigos, que esas creencias confiamos o sostenemos que es verdad porque les damos esa confianza, porque no las cuestionamos. Es como los juicios que tengamos nosotros de nuestro propio ser. Les pongo un ejemplo. Si usted cree, yo me he encontrado gente que así dicen, oye, ¿tú por qué no has aprendido a nadar? Oye, no, ¿por qué voy a aprender a nadar si yo tuviera branquias o tuviera aletas o tuviera manos como los patos o como los peces, pues entonces sí tendría que aprender a nadar. Yo no estoy diseñado para el agua. Eso es una creencia, ¿estás de acuerdo? Claro. Y por eso no saben aprender a nadar, ¿O no quieren? porque están bloqueados, ¿no? Porque están bloqueados, pues no, les da pánico inclusive nadar. Dependiendo de la información o idea que tengamos en nuestra propia mente. Entonces, nuestro ser trabaja para nuestro propio bienestar, nos protegemos. Ese miedo es una emoción que si no la controlamos, ese miedo nos limita. En este caso del ejemplo que los pongo, pues ese miedo te limita a aprender a nadar. Porque estamos perfectamente capacitados físicamente, corporalmente, para meternos al agua y aprender a nadar, ¿no? Así es, Robert. Y bueno, Está ahí, el ejemplo, creo. Bueno, espero que sea claro. pues más claro que el agua, en mi opinión, porque pues bueno, pusiste un ejemplo muy claro. Hay también el ejemplo pues de la creencia de que porque ya estás grande de edad, pues ya no puedes aprender cosas nuevas, como el dicho ese que dice, perro viejo no aprende trucos nuevos, una cosa así. Y eso es... Chango, chango viejo, no No, aprendes es chango. perro, ¿no? Bueno. No, chango, ¿te acuerdas de los changuitos cilindreros? Sí. Ah, ¿Tú nunca sí. los conociste? Sí, alguna vez los vi en algún parque, en algún En lado, en México, México. había un cilindrero con un changuito muy famoso. Pero bueno, eso también se ha comprobado científicamente que no es cierto, que la mente sigue produciendo las células se siguen renovando. Y que por supuesto a edades de 60, 70, incluso 80, puedes seguir aprendiendo, ¿sí? La cuestión es que tú quieras y que tú te incentives a estos nuevos aprendizajes, ¿sí? O que te la creas, ¿no? Sí, porque También es parte de... tienes que practicar o tienes que hacer algo para aprender, porque el aprendizaje no llega solo. Uno lo tiene que provocar, uno tiene que hacer su investigación, uno tiene que hacer su esfuerzo, uno tiene que tomar la decisión de que quiere aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces, si no tomas esa decisión y te das por vencido y dices que no lo puedes aprender, pues adivina qué. No puedes. También tienes razón, Claro. porque no, pues si tú decides no hacerlo, pues no vas a poder, o decides que no puedes, pues no vas a poder. Entonces, por ahí va el asunto. Muy interesante, Robert, y de esto vamos a seguir platicando. Nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana, aquí en Fórmula de los Negocios. Espero que usted esté disfrutando su fin de semana de descanso, fin de semana patrio, así es de que hay que darle vuelo a la hilacha. Pues cayó en lunes, es 15, mañana domingo, es 15, ¿no? 15 de septiembre, el grito de independencia, así es de que hay que darlo con todo lo que debe de ser. 16. 16 de septiembre. Es el lunes. Es el día de la independencia. Sí, pero el grito es el 15 Ah, de en la la noche. noche. Sí, Pues ahí así está, es. para darlo, aunque sea domingo, ¿no? Pero bueno, a festejar esta mexicanidad. Tan orgullosos que estamos de nuestro país. Pero bueno, antes de continuar, déjeme darle una recomendación. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Mire, ofrecemos niveles educativos para preescolar, primaria, secundaria y medio interno. Contamos con un sistema de estudios pensados a la medida para las nuevas generaciones. Así como contamos con un entorno diversificado de aprendizaje ideal para nuestros estudiantes en una comunidad diversa para su óptimo desarrollo, donde los alumnos están listos para enfrentar los desafíos del futuro. Perdóneme usted. Mire, amigos, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene 80 años. Es un referente importante en las escuelas de nuestra hermosa Mérida. Y yo le invito a que lo conozca, conozca las instalaciones. Les enseñan inglés, practican inglés los chamacos, practican computación. La verdad que muy completo el sistema de estudios que tiene en la escuela. Visítelos, ellos están en calle 57 por 46 y 48. Número 460, centro, a un costado, muy cerca de la plancha. Márqueles 9991-617440. Visítelos, dese cuenta de las instalaciones que tiene y estoy seguro que sus hijos estarán felices de pertenecer a esta escuela. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando esta segunda parte del tema Recupera tu poder. Y bueno, Laura, ¿con qué seguimos? Interesante esto de encontrar nuestras creencias porque se pueden modificar, ¿no? Que eso es lo primero, que tenemos que entrar en conciencia de las creencias y de los paradigmas, ¿no? Así es, Robert. Y un ejemplo que pone acá de las ideas religiosas es que la escasez y la pobreza son resaltadas como virtudes, por ejemplo, ¿no? En donde la riqueza es satanizada. Entonces, dependiendo de la información o de la idea que tengamos en nuestra mente, pues nuestra mente trabajará para nuestro propio bienestar. O sea, si tú piensas de esta manera, satanizando la riqueza, pues adivina qué, pues tu mente va a provocar Que no se hace. situaciones en las que no tengas esa prosperidad, ¿no? Que estás Claro. buscando económica. ¿Por qué? Porque pues estás satanizando precisamente eso, ¿no? Y enalteces como virtudes esa escasez y esa pobreza. Y bueno, también como dice aquí el tema, Laura, es importante saber que muchas personas alcanzan dicho bienestar sin poseer riqueza material. Sí. O sea, sin tener es cómo han logrado ellos ese Ese ese bienestar, bienestar económico, ¿sí? Pero exactamente. aquí dice, pero esto se debe a que su mente está cristalizada en ideas, bueno, ok, tomando el ejemplo que tú dices, sí, hay personas que tienen la mente muy clara en las cosas que tienen que hacer para salir adelante. Creo que veíamos en un ejemplo anterior, o aquí en esta parte está, de, por ejemplo, bueno, en esta parte está, personas que han estudiado una licenciatura y que no han logrado más que su puesto al que ingresaron y ya, y personas que ni siquiera estudiaron y que probablemente ni siquiera saben leer, han logrado inmensas fortunas, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la diferencia? O sea, el hecho de haber estudiado o no, no te garantiza que realmente vayas a adquirir esa prosperidad, sino que todo depende de la mentalidad que tú tengas. Por eso hablamos aquí y aquí habla de paradigmas y creencias. Entonces, pues los que están con esa idea de bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, o es más fácil que entre un camello por la ojiva de una aguja que un rico en las puertas del cielo, pues sí. O sea, es que cada uno hay su interpretación. O sea, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista económico, ¿sí? Porque estas frases también pueden tener otro significado, ¿no? Pero cuando las anclas en la parte económica y satanizas la riqueza, pues bueno, tu mente actuará para mantenerte precisamente en esa escasez o pobreza, para que pues no te sientas mal de convertirte en un Satanás por tener riqueza, Bueno, claro, por decirlo así. lo que pasa es de que estas creencias, Laura, pues van en contra de la cultura capitalista del mundo occidental donde vivimos. En la sociedad actual donde vivimos, necesitas tener esa riqueza para poder sobresalir socialmente, vivir en este mundo capitalista. Digo, por eso creo yo que este escritor hace énfasis en la cuestión del dinero y de la riqueza, porque es lo que más limita a la gente, ¿no? O Bueno, sea, recuerda que estamos hablando de cómo recuperar tu poder. tu energía, claro. Exacto, y Sí. para recuperar tu poder, pues tienes que romper con esos paradigmas y romper con esas creencias. Aquí, por ejemplo, lo que dice es que sentir la prosperidad en tu corazón, ¿sí? Para que se manifieste la riqueza en la vida. Si no sientes esa prosperidad en tu corazón, pues no se va a Así, materializar la así. riqueza en tu vida, ¿sí? Esto, todo eso también la ley de la atracción lo establece de cierta manera, ¿no? Pero bueno, amigo, resulta interesante que las personas que más piensan en dinero son los pobres. Bueno, yo creo que esa también es una creencia del escritor, ¿no? Sin embargo, cada Así es. pensamiento que tienen acerca del dinero los hace sentirse escasos. Y por eso alejan la riqueza de su vida. Pues sí, porque si estás pensando que para estar bien necesitas tener dinero o mucho dinero, pues es una limitante, ¿estás de acuerdo? Porque también está el otro pensamiento que discutíamos el día de ayer. Rico es aquel Que necesita menos. para vivir, ¿no? Que Claro. es otra afirmación. Sí, porque luego hay ricos que tienen mucho, pero están endeudados No son siempre felices, y no no, les alcanza. no, o tengan dinero y no estén endeudados, pero están hinchados de lana y no son felices. O sea, Pues sí, no recuperan su poder, por llamarlo así. es Y correcto. lo que, bueno, aquí cita es que si piensas en dinero y te quejas del mismo, pues es una señal de que no estás preparado para experimentar esa prosperidad. Pues sí, era lo que también ayer comentábamos y viene al tema otra vez. ¿Qué piensas que es el dinero? ¿O para qué es el Claro, dinero? claro, ¿No? claro. Ese es Sí, porque de las creencias importantes que hay que desafiar. la primera creencia que se me gatilla es que piensas en los ricos y son déspotas y son, ¿sí? Los Y odiamos a los no, pues mendigos. ponte a pensar en cuántos que han dado toda su fortuna para instituciones que sirven para alimentar y para ayudar a enfermos, para curar alguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y que gracias a ellos, porque donaron esas riquezas, se ha podido avanzar y ha podido ayudar a mucha gente Pues la que ciencia está, y la investigación, como exacto, Bill Gates. como Bill Gates, ándale, sí. Así es, pero nos vamos también a un corte comercial, ¿no? Ya. ¿Quieres agregar algo? No, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, digo tarde, de Fórmula de los Negocios, sabadito alegre. Déjeme darle una recomendación, amigos. ¿Anda usted buscando inversiones inmobiliarias? Déjeme decirle que Century 21 Grupo Oromas ME es una agencia inmobiliaria muy reconocida a nivel global. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Con una sólida trayectoria global y un equipo de profesionales capacitados y certificados, nos dedicamos a brindarle asesoría integral y soluciones a medida para todas tus necesidades inmobiliarias. Y mire, consulte con ellos, tienen un catálogo verdaderamente de inversiones formidable, no nada más para comprar casas o rentarlas, sino para invertir en el sector inmobiliario. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. Nuestros asesores inmobiliarios están comprometidos a brindarte el mejor servicio. Century 21 Grupo Oromas ME, el lugar donde tus sueños de hogar se hacen realidad. Búscalos al teléfono 9992 269789 89 o al 9992 269790 90. O escríbeles contacto arroba c21grupooroME.com o búscalos en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, es la calle lateral de City Center. Visítalos, platica con los asesores y te aseguro que tendrás una inversión segura. Century 21 Grupo Oromas ME. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estos temas de cómo recuperar tu poder. Y esto también tiene que ver en el camino a la prosperidad, que es todo ser humano racional buscamos siempre desempeñarnos mejor y tener esa prosperidad, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos. Y todas las áreas de tu vida las puedes liberar de los límites mentales, de los paradigmas y de las creencias. ¿Con qué seguimos, Laura? Así es, Robert. Y bueno, aquí estamos hablando precisamente de liberándote de tus límites mentales, o sea, de tus paradigmas y tus creencias. Y aquí de lo que habla es que, por ejemplo, bueno, ya pusimos el ejemplo ahí de la religión y aquí otras que es personas que desean, por ejemplo, ser ricas, pero que viven criticando a los ricos y tratándoles como viles, como seres viles. Entonces, ¿qué mensaje crees que le están enviando al universo? Sí, ¿Sí? pues sí. Entonces, esto es muy similar, otro ejemplo, a cuando las mujeres desean encontrar el hombre perfecto, pero al mismo tiempo viven quejándose de que todos los hombres son iguales. Entonces, pues ¿Dónde habré escuchado eso? ¿Dónde tampoco, habré escuchado eso? tampoco abrirán la posibilidad de que un buen hombre entre en sus vidas. Pues sí, de que te encuentres al hombre perfecto, ¿no? Que bueno, creo que los hombres también piensan en la mujer perfecta, ¿no? Y aquí lo que dice es que en este sentido, ¿sí? Con estos ejemplos, para que una persona atraiga, en el ejemplo del hombre o la mujer, a su vida, pues requiere primero sentir amor en su ser. En sí mismo, claro. Asimismo, para atraer la riqueza y asimismo para sentir prosperidad. O sea, aplica para todos los ejemplos. Pero fíjate, aquí lo profundo de esto es la inteligencia emocional que tengas, porque si tú buscas al hombre perfecto, pero criticas a los hombres o criticas al hombre que tienes a tu lado, ¿sí? Estás contradiciendo tu emoción, te está llevando a lugares donde no quieres estar, donde porque tienes quizás ese odio o tienes esa, pues que te cae mal o porque piensas que todos los hombres son así o porque, ¿sí me explico? Que es una cultura a veces en nuestro país. O porque piensas Triste. que tu marido es machista y siempre te quieres sojuzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y además hay que recordar, Robert, que la palabra crea. Ah, claro, el lenguaje es El lenguaje generativo. generativo. Entonces, al decir cosas como las que tú estás poniendo de ejemplo, pues también estás creando, estás provocando que esa persona se transforme en lo que tú estás hablando. Sí, así que sí hay que tener mucho cuidado. Y fíjate, aquí lo que dice también es que el odio repele, el amor une. Si de alguna Ah, manera, interesante. si de alguna Ah. manera odias a los ricos y a la riqueza, pues ambos se alejarán de ti. Mas al contrario, si los amas, los atraerás a tu vida. Mira, claro, pues es las emociones, de ahí la inteligencia emocional. Y mira, cerebro y corazón deben de estar afinados para manifestar el poder de atracción. Lo que decíamos también, y hemos comentado muchas veces en este programa, amigos, si tú te sientes mal, corporalmente o físicamente, estás mal, no puedes tener pensamientos positivos. O viceversa, si tus pensamientos son negativos, o de escasez, o de pobreza, pues tu cuerpo va a reflejar esa condición. No, pues es lo que está diciendo aquí. El cerebro y corazón deben de estar afinados para manifestar el poder de atracción. No pueden estar en contra, porque entonces no funciona el mecanismo. Así es, Robert. Sí. Y pues bueno, aquí hay que reflexionar de cuántas veces vemos en la vida cotidiana ese cortocircuito que hay entre la cabeza y el corazón de la persona. Sí. Porque muchas veces dice una cosa, pero estás viendo que estás sintiendo otra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, que menciona también que tú eres el vehículo donde tu pensamiento es la dirección, es decir, es el volante, mientras que tu corazón es el motor. Mira, qué Entonces, interesante. pensar en riqueza y sentir escasez es tan estúpido como estar enfocado en avanzar mientras que tu vehículo está en reversa. O sea, van para atrás. Para avanzar, necesitas un cambio hacia adelante. Necesitas sentir la prosperidad. Así mente y corazón van en esa misma dirección. Claro, interesante, amigos. La verdad está buenísimo este libro. La verdad yo les recomiendo que lo lean. Por lo menos este es solo un capítulo, bueno, ni siquiera es un capítulo, es nada más un tema que habla de recuperar tu poder. Y aquí también, pues otras cosas que menciona, cuando sientas escasez al pensar en riqueza, esta se alejará de tu vida, ya que el poder de la atracción del corazón es más fuerte que la del cerebro, ¿sí? Mira, esto Entonces, es, mira, eso aquí describiste para mí el síndrome de escasez. O así sea, es. muchas veces la gente anda mentalmente en el síndrome de escasez. El no gastar porque está caro, el que todo está caro, el que nunca te alcanza el dinero, el que no es suficiente lo que ganas. Ese síndrome de escasez que lo vivimos todos los días racionalmente, por eso impides que si tu corazón se quiere sentir en riqueza, pues le gana el síndrome de escasez. Así es, así es. Y pues bueno, sin embargo, aquí dice, pues la religión no es la culpable de tu pobreza, ¿sí? No. Tú eres el responsable de tu ignorancia y es esta quien te ha llevado a esa pobreza. Claro, Sí, o sea, claro. porque a veces marchas con esta ideología que aprendiste, no sé, en donde sea. Pero realmente es cambiar precisamente ese paradigma o esa manera de pensar. Pero vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado, a disfrutar el fin de semana aquí en nuestra hermosa Mérida. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos, de nuestros amigos patrocinadores. Mire, a esta hora, pues la recomendación es importante de disfrutar verdaderamente, pues, ¿qué le parece de un par de cervezas bien frías? Unos tacos de suadero, un chamorro al horno, una cecina de Yacapixtla, un cerdo en morita. Bueno, sí, son los platillos de la Reforma. La Reforma, la auténtica cantina. Miren, en la Reforma el ambiente es tan auténtico como nuestra comida. Tiene usted que probar los platillos de la Reforma, que son verdaderamente platillos auténticos de cantina. Yo lo invito a que pase a la Reforma, haga reservación porque se llena, márqueles al teléfono no 99 94 61 90 86. La Reforma, la auténtica cantina. Ellos están ubicados en Avenida Líbano, calle 20, allá en el número 39A. Colonia México Norte, a 2 cuadras de los casinos. Así de que vayamos a la Reforma, más a esta hora, pues dos bien frías, unos buenos tacos, o un buen chamorro, o un buen morita, chile morita, cerdo en chile morita. No, hombre, ya hasta se me hizo agua la boca. Pero bueno, por allá nos vemos y nos saludamos. La Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando cuáles son las limitantes, las creencias, los paradigmas que nos limitan a liberar nuestra energía del ser, nuestro verdadero potencial, sobre todo para la prosperidad. ¿Con qué cerramos, Laura? Así es, Robert. Y bueno, pues es necesario que tomes responsabilidad total de cada acto de tu vida y que estés consciente de que todo lo bueno o malo que te sucede depende únicamente de ti, que es como siempre dices, Robert, el sentido de pertenencia. Claro, nuestro juego De arriba de la línea. arriba de la línea. Sí, el sentido de pertenencia, pues es precisamente esta parte en donde tú sabes que eres responsable y en el momento que tú aceptas ser el responsable de lo que sucede con tu vida, pues entonces ahí es cuando tienes el poder para cambiarlo, ¿sí? Porque cuando tú culpas a otros, les estás cediendo el poder a ellos. Claro. Y estarás siempre bajo el yugo de esas otras personas, ¿sí? Parece irónico porque qué cómodo es culpar a otros, pero en realidad solitos nos estamos enterrando. Porque te conviertes en víctima. Claro, y porque te quitas tu propio poder. En cambio, cuando tú te haces responsable, ¿sí? De lo que a ti te sucede, el poder está en ti. La fuerza está en ti. Madre, ya suena hasta como de Star Trek o de como de Guerra de las Galaxias, pero es cierto. El poder está en ti porque tú dices, bueno, si es mi responsabilidad y la reconoces como tuya, te empoderas para decir, bueno, ahora ¿cómo salgo de esto? ¿Y qué voy a hacer al respecto? En cambio, cuando tú eres la víctima, como lo acabas de mencionar, y además te haces la víctima, o sea, lo más importante es indistintamente que hayas sido o no la víctima, cuando tú te haces la víctima culpando a otros, entonces tú dices, ay, pues es que por culpa de otro estoy aquí, y entonces quedas indefenso. No tienes el poder para salir de ahí. Si tú así lo defines, o sea, si tú Por vives eso. abajo de la línea, pues sí vas a ser víctima, o sea, te va a pasar todo, Y porque siempre eres va a ser víctima. culpa de alguien más. Sí, pero te va a pasar, porque ahí tu mente Tú te estás puso, otorgando claro, ese ese poder poder. a ese otro que te hizo, ¿sí? Entonces, por eso ahí está la clave. Y como dice aquí, fíjate, la falta de dinero no es un problema. El problema es tu ser ante la riqueza. ¿Qué es lo que comentábamos hace rato? Rico es aquel que necesita menos Menos. para vivir. Así es, así es. Así es. Y bueno, pues todo esto solo depende de ti, ¿sí? Depende de ti mantenerte en el estado de prosperidad, de tomar acción para que nada ni nadie te pueda afectar. Y pues aquí lo que menciona el hecho de que actualmente tu condición sea de pobre, no quiere decir que no hay dinero. Lo que quiere decir es que tú no lo tienes, porque dinero cada vez hay más y este se sigue imprimiendo día con día. Pues porque el dinero es una idea. Si este no llega a ti, pues depende de tu mentalidad. Es Fíjate que esa última fase de ver las cosas. deberíamos de buscar el libro de la ley de la atracción. Que han escrito Creo que mucho, se ¿no? llama El Secreto, ¿no? No, El secreto, no el se llama La secreto. Ley de la Atracción. Bueno, pero habla Habla de de la la ley Ley de de la la Atracción, atracción, el secreto, ¿no? el famoso secreto. El famoso secreto, que pues no es ningún secreto, amigos, porque vivimos todos los días en ello. Lo importante es hacernos conscientes de cuáles son nuestras creencias que nos están limitando. Hay un ejercicio que nosotros proponemos luego en las conferencias. Escriban, por ejemplo, escriban en un papel. Díganme cuatro creencias que tienen ustedes, por ejemplo, siempre decimos de los vendedores. Díganme las creencias de los vendedores. Y normalmente, ¿qué te contestan? Son Son molestos. molestos, te quieren quitar tu dinero, se quieren aprovechar de ti, te mienten. Por eso, amigos, no queremos a los vendedores, porque nuestras creencias están ahí. Pero Y las sí. creencias disparan. ¿En realidad son así los vendedores? No. No, no. Por supuesto que no. Son personas también comunes y Pues corrientes. es que todos somos vendedores, Roberto. Ah. Todos queremos convencer a alguien incluso de a qué película ir a ver o a qué restaurante ir a cenar hoy, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, después escriba usted la contraposición de lo que escribió de las creencias, Claro, ¿cómo cambias esa creencia positivo? para cambiarla en nuestra mente, porque esas creencias están ya grabadas en el subconsciente y te van a estar disparando cada vez que ves un vendedor te va a estar disparando la creencia que tienes del vendedor. Entonces, pues vas a ser una persona que no aprenda a vender, hablando en Y ese bueno, sentido. aquí lo que dices exactamente es lo que tú estás diciendo. Tu actitud y mentalidad es el problema, ¿sí? La falta de dinero es una consecuencia que refleja que en tu ser no hay prosperidad. Ya no desarrolles la carencia. Es tiempo de desarrollar la abundancia y no solo en la economía, sino en todas las áreas de tu vida. Pues en el amor, en la tranquilidad, pues ahora sí, en todo. Y habla, fíjate, también de la educación, también cuando nos compramos la ideología de, no sé, la carrera que estudiaste y que lo que sabes y que de ahí no te vas a mover, también es una ideología que te limita. Pues sí, porque si crees que lo que ya aprendiste en la carrera Ya es todo. es todo, pues no. Hemos hablado aquí del rescaling y hemos hablado de que somos aprendices eternos porque pues el mundo ha cambiado, ¿no? Y las cosas van cambiando. Lo que aprendiste hace 10 años, pues a lo mejor ya no es válido ahora. Aunque hay leyes que establecen cómo funciona el universo, pero bueno. Aquí lo importante, amigos, es cómo reacciona usted ante sus propias creencias, que es el punto principal de este tema, ¿no? Es encuentre sus creencias que lo limitan, porque también hay creencias que lo pueden potenciar. Si usted cree que puede, pues esa potencialícela pensando que todo lo puede, ¿no? Pero bueno, se acabó el programa. ¿Te gustó el tema? Muy bueno, tú trajiste el tema, Muy muy bueno. buen tema. Espero, amigos, que les haya gustado y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.